nada de ninguna. Es más que eso, es atreverse a decir lo que nadie se atreve. Ir en contra de la ley y trascender este mundo, un infierno y siempre ser un fucking